A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Godín, estudiante, ama de casa, todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyup, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyup es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Just 眩しすぎるスマイル生きる全てさ君がマイヘロジーそばにいてほしい So crazy I'm gonna hit you I'm your number one 今こそチェンピオン Oh oh oh oh yeah So you kiss me 君が僕を選んだ時胸ドキドキ You've been mine Let's get it on I'm gonna be your man yeah 急いでから get up get up Your party tonight 準備 all right now Tuxedo with my girl my girlMan, yeah, it's we that gotta get up, get up The party tonight 준비 all right now Tuxedo with my girl, my girl 내사랑 조금 더 가까이 영원히 happy together. Estás escuchando La Nocturna con Suyo, solo en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sí, efectivamente, estamos de regreso. Esta es la tercera temporada de La Nocturna con Suyu. ¡Sí! Y yo sé que algunas de ustedes sí están emocionadas, algunas, yo sé que no todas, yo sé que no a todos les gusta Super Junior, pero para eso está este programa, para que ustedes vengan a enamorarse de estos viejos, que tienen lo suyo, ¿eh? No están tan viejos, no, definitivamente no. Antes que nada me voy a presentar y discúlpenme si me escuchan con la voz muy ronca. Esta doñita ha estado hablando todo el día. Entonces posiblemente voy a estar hablando así de bajito casi toda la emisión. Pero no por ello significa que estoy menos emocionada o menos dispuesta a dejar ir la lengua además, ¿verdad? Ya saben ustedes que las emisiones de La Nocturna no son nada sanas. No prometo nada para esta temporada definitivamente. No sé cuánto va a durar la temporada, de una vez les digo. Normalmente las temporadas que tengo de La Nocturna con Suyu son de un año o más. Las últimas dos, claro, la última mejor dicho, fue de 52 episodios. Antes de eso, pues, puedo decir que a lo mejor fue de un año también. Pero realmente no, fue más de un año, entonces no estoy segura de cuánto va a durar esta temporada. Para todas aquellas personas que no habían tenido la oportunidad de venir a escucharme, y pues les doy la bienvenida primeramente. Me presento, soy Corpi, yo voy a estar con ustedes cada miércoles a partir de las 8:30 de la noche para hablar de los dioses, de los reyes, no sé qué adjetivo tengo que ocupar para ensalzar la grandeza de estos hombres. Super Junior, ¿dónde están mis niños cuando los quiero? Y pórtense bien, porque aquí también no están exentos de la chancla. Miren, la tengo bien a la mano. El objetivo, por supuesto, ya les comenté, de este programa es que ustedes aprendan un poquito más acerca de ellos, sobre todo de su música, que no se pierdan absolutamente nada de lo que ellos han hecho. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un grupo bastante, pues, longevo dentro de esta industria, pareciera que hubieran debutado y el día de ayer tienen demasiadas actividades. Y desde la última vez que nosotros nos escuchamos con una emisión de La Nocturna, que fue en el pasado mes de julio, pues han ocurrido muchas cosas. ¿Qué vamos a estar escuchando el día de hoy en este programa? Pues primeramente un resumen. ¿Qué fue lo que ocurrió desde la última emisión? Lamentablemente, después de la última emisión de La Nocturna, pues hubieron algunas situaciones pues bastante pesadas. El mes de agosto fue un completo horror para ELF y sobre todo para el grupo, porque ocurrieron demasiadas cosas. Entonces, pues les voy a estar resumiendo en este programa qué fue lo que ocurrió en estos 3 meses que no estuvimos juntos. Y por supuesto, si tú no eres afín y te gusta, y bueno, o te va a gustar el episodio y quieres saber un poquito más acerca de nosotros, acerca de La Nocturna, pues te invito a que te vayas a Internet Archive. Ahí vas a encontrar las 2 o 3 emisiones especiales que hicimos de La Nocturna con motivo del comeback de Super Junior que tuvieron en el pasado mes de julio. Y pues bien, también puedes considerar escuchar las temporadas pasadas, claro está. Ojo aquí, dudas que tengan, canción que no conozcan, con todo gusto me pueden preguntar: oye, Corpi, ¿cuál es la canción que está sonando de fondo? Nada más díganme por dónde, o ubíquenme para saber qué canción es la que escucharon, porque recuerden que tenemos un delay aproximadamente 2 minutos, perdón, aproximadamente 2 minutos. Entonces puede ser que a lo mejor yo les dé una canción que no es, ¿verdad? Puede ser, no siempre. Ahora, Una regla que yo tengo para esta emisión, y creo que para todas mis emisiones, si ustedes ya la saben, es que no me gusta poner canciones repetidas. La ventaja de Super Junior y de seguir a Super Junior y de estar en este programa es que yo te voy a enseñar, te voy a mostrar, te voy a traer canciones a diestra y siniestra, nuevas versiones, nuevas canciones, nuevos estrenos, nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, nuevos álbumes, por supuesto, para que tú aumentes lo que sabes, lo que conoces y lo que has escuchado. Super Junior no es solamente Sorry Sorry, tiene muchas más canciones, tiene muchos álbumes, son 11 álbumes, estamos esperando la segunda parte del cebo, y dentro de esos álbumes están los proyectos, colaboraciones, están los programas, están las participaciones en conciertos, están las versiones repackage, están las versiones reeditadas. Entonces hay demasiadas canciones que escuchar, que pedir, y por supuesto yo te voy a pedir que le eches las ganas y que me ayudes muchísimo a pedirme variedad. Te voy a dar un límite de 3 veces que me puedes pedir una canción seguida, es decir, si esta semana me vas a pedir Sorry Sorry, la siguiente semana también me la puedes pedir y la siguiente semana también, pero una cuarta semana ya no, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos variedad, gente, no queremos lo mismo de siempre. Y si ustedes quieren escuchar alguna de las canciones que tengo de fondo después, pues con todo gusto pregúntenme cuál es y se las puedo poner en un bloque musical. Yo definitivamente voy a acceder a colocárselas, ¿vale? Antes que nada, voy a saludar a la gente que ya está conectada aquí en el chat. Veo mucha gente conectada, de hecho, escuchando el programa. Me da muchísimo gusto que hayan venido temprano. Comparte la estación con tus amigos, con otras que conozcas, para que pues vengan a hacer bola y podamos conocer mucho más. Primero que nada voy a mandar un saludo a el asilo Halmonis, a las Halmonis de la Elfa Legión, que están en el asilo Elf. Un besote para ustedes. Les dije que les iba a mandar su jabón. Ay Dios, no, esos no. Esos no los mandes. Bueno, también. Pero les mando su jabón. Bien tronadote, a donde quieran. Ronnie Took, Jihe, Yushi, que están dentro de la Elfa Legión o el Asilo Elf, se me andaba olvidando el nombre. Un besote para ustedes, muchísimas gracias por estarme acompañando. También está conectada María Rosas, que yo sé usted no es totalmente afín a Super Junior, pero me da mucho gusto que esté aquí, que venga a escucharme, que venga aprender nuevas cosas y ojalá que le guste este grupo, que se enamore de ellos y que también pues forme parte de una larga lista de personas que se han transformado en elf en esta radio. También está DJ Fizet, un besote para usted, un jabonzote para donde más lo prefiera, ¿verdad? Y para la gente que está escuchando de incógnito, de en las sombras, mejor dicho, también les mando un besote. Espero que puedan conectarse acá en el chat y cualquier duda que tengan, pues pueden contactarme a través de nuestras redes sociales, @station_kpop_radio o bien Station K-Pop Radio en Facebook o Station K-Pop. Tenemos 2 páginas por si no lo sabían. Y pues nada, vamos a empezar con la información. La última vez que emitimos fue un 13 de julio, ¿verdad? Dice Bromley Duke, a mis amigos no les gustan los super viejos. Pues tráigaselos para que conozcan. Si no, ¿cómo? ¿Cómo van a gustar? dice, ¿qué dicen viejos sabrosos? Mientras más viejo el vino, mejor sabe. Definitivamente, ya nos vamos a poner intensas. Mientras más arrugada la pasa, más dulce la fruta. Definitivamente. Lo mejor sería comprobarlo. No es que lo dude, pero no está de más comprobarlo. Sí, Piset, su besito donde usted más lo prefiera. Por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Bien, entonces, vámonos a empezar entonces ahora sí con el resumen. Voy a tratarme de ir rápido porque aparte de ello, voy a abrir los pedidos uno por persona de momento. Si veo que no hay más gente que solicite pues canciones, entonces ya les extiendo las solicitudes, ¿verdad? Pero hasta pedidos abiertos. A ver, pedidos abiertos. No se pasen de lanza. Uno por persona. Ahí tú vas. Va, para que me los pongan. Y vamos a comenzar con la información porque Yo sé que ustedes se acuerdan que en nuestra última emisión ya habíamos hablado del Super Show 9, que comenzó durante el mes de julio. Después de 3 años, los super viejos regresaron con un concierto, con la novena edición de su Super Show y como parte de las promociones de su último álbum, que por cierto fue hermosísimo. Aquí lo escuchamos, nos encantó, todas lloramos felices y contentas, y después de eso pues nos perdimos en la infinidad del asilo, ¿verdad? Un dato curioso que por ahí se me había pasado comentarles fue que durante las promociones de Super Show 9 en Seúl salió una imagen oficial dentro de las redes sociales de Super Junior, pero después de unos días la borraron. ¿Por qué? ¿Por qué rayos la borraron? Pues porque Yesung salió con los ojos cerrados, gente. ¿Cómo es eso? Ay, no. Entonces, pues tuvieron que eliminar esa imagen y todos tristes, ¿verdad? La verdad es que yo no sé cómo es que determinan que alguien tiene los ojos cerrados o no, si cuando sonríen de todos modos se les cierran, ¿no? Digo, no es por hacerle bullying a mi Yesung, no lo toquen, biches, es mío. Pero con el pelo que trae y las sonrisas que se echa, Dios mío, me pierden. Después de eso nos enteramos que Don Shiwis, el sugar daddy de todas las elf, no importa que seas mayor de edad, invitó las bebidas al finalizar uno de los conciertos. Y sí, sí pagó, por si lo dudabas. El lugar en donde los invitó, pues ahí estuvo presente el señor y estuvo, creo que invitando 2 bebidas por persona. Posteriormente tuvimos el tercer día de emisión de Super Show 9, donde varias de las elf pues del mundo tuvieron la oportunidad de ver la emisión a través de Beyond. Nosotras afortunadamente tuvimos la oportunidad de ver este concierto, todo gracias a nuestra Chivis. Ella fue quien nos ayudó a poder verlo y la verdad es que estuvo hermosísimo. Yo jamás creí que fuera a aguantar 4 horas. Diría que es el concierto más largo en el que he estado, pero no. Recientemente ya estuve en otro más largo. Y ese sí me cansó. Entonces el de los super show, yo no, el de los super viejos, perdón, yo no supe cómo fue que lo aguanté. Sí, no les voy a mentir, medio me dormí, pero fue en los BCR, así es que no me pueden culpar. Todo lo demás sí lo vi, sí le puse atención. Y estoy esperando realmente que venga el Super Show 9 aquí a México. Que por cierto, ahorita les traigo una noticia acerca de eso, porque ya salió información acerca de cuándo se nos vienen los viejos, para que ya tengan lista su alcancía. Afortunadamente no va a ser dentro de este año, pero pues igual ya para que estén listas, porque en cuestión de nada nos van a avisar. Y sobre todo se nos viene la segunda parte del álbum, del 11º álbum, que todavía no nos han dado a conocer pues nada de momento, ¿verdad? Después del concierto en vivo el 19 de julio tuvimos el lanzamiento del video, de hecho fue precisamente el mismo día de que terminó el concierto, de Analog Radio, el video que fue formado con los detrás de escena de las grabaciones de Don't Wait. Y sí, fue de Don't Wait, porque todavía no salía Mango. Estábamos esperando precisamente que saliera. Y después de ello tuvimos una colaboración entre el baladista Song Shikyung junto a Kihyun, que nadie sabía de esta colaboración, pero nos enteramos por supuesto por el chismoso LQ, que por cierto es uno de los miembros que han estado bastante más activos dentro de ahora pues las actividades del grupo, ¿verdad? Ellos lanzaron una canción que vas a estar escuchando en el siguiente bloque musical. No lanzaron, sino que hicieron un cover de Steel, esta canción de Kihyun, que fue, me parece que fue la última que sacó antes de enlistarse al ejército. Y es una de mis canciones favoritas. La adoro. Ya la vas a estar escuchando. Yo sé que te va a gustar muchísimo. Nos enteramos que Songmin se fue a Praga y después de ahí se fue a Austria, en Viena, y después de ahí se fue a Hungría. No me preguntes por qué, no sé, solamente sé que se fue a vacacionar allá con su esposa. Tuvimos la participación de Unioki Shindong en el programa Thumbs Up con la coreógrafa Aiki después del lanzamiento de Mango. Ahí pues estuvimos platicando, bueno, estuvieron platicando, yo no, perdón, un poquito acerca de la coreografía y cómo fue que Aiki se decidió a sacar los pasos que ensalzaran la sensualidad de los viejos, porque sí, si ustedes no han puesto atención a la coreografía de Mango, definitivamente tiene ese propósito, ensalzar la sensualidad de los viejos. Y sobre todo, la canción, ya se los había comentado, es una canción que pues no habla de cosas buenas, ¿verdad? No, al menos no educadas y cosas que harían las niñas bonitas que se van a dormir a las 8 de la noche. Dentro de esta plática, pues aprendimos un poquito de coreano con los viejos, porque tanto Shindong como Unyok, que fueron quienes estuvieron participando en este canal junto con Aiki, hablaron acerca del cumpleaños de Ituk, que pues recientemente había pasado. Híjole, Kihyun de Monster X o Kihyun de Kihyun de Super Junior, ¿eh? A todos nos gusta Kihyun, tiene un aura de ñoño que nos atrae demasiado. Bueno, a mí al menos sí me gusta con sus suétercitos de ñoño, así su cara de borracho a medio morir, ¿verdad? Porque el vato aparte es un borracho. ahí en este participación que tuvieron en este canal, nos enseñaron que para el próximo cumpleaños de Ituk ya no lo van a llamar como el Sengitsukae, sino como el Sengsin Chukae o el cumpleaños para ancianos. Por si se les ofrece o quieren hacerle la bromita a alguien, pues ya saben una palabra más, ¿no? Dígale cumpleaños para ancianos utilizando la palabra Sengshin. Igual yo creo que se nos van a venir los hashtag con esa palabrita, ¿verdad? Nos enteramos también que Unyok va a estar y va a estar participando más bien como juez en el programa Street Man Fighter junto con Boa y Jan Woyun de 2PM. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Nos dieron a conocer unos teasers y posteriormente sí vimos la participación de Hyuk Jae ahí en el programa. Pero en medio de todo eso, pues tuvimos varios acontecimientos, ¿verdad? Ahí dispensen a mi vecino que no le puede dar mantenimiento a su carro. No sea flojo, don. Ok, nos confirmaron la participación de Henim, de Hichol, para quien no sepa de quién estoy hablando, en el programa de citas Pink Light, ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de este programa porque me quiero ir rápido para pasar ya al primer bloque musical y que puedan disfrutar de la canción que por cierto ya me ganó y que está sonando de fondo, una versión hermosísima de At Hwafamun con un Gayagun acompañando la voz de Kihyun. Ahorita la escuchan completita. Mientras tanto, déjenme, me salto a otra pista en lo que termino de hablar de esto porque me distraigo mucho, ayúdenme. Recapitular, que Unyok dio una clase especial a través de ED Live, donde enseñó la coreografía de Mango, y quien nos puede platicar acerca de esto es nuestra Jihye, porque ella estuvo ahí presente en esa clase. Jihye, ojalá y nos pudiera pues compartir para todos cómo fue recibir una clase. Y sobre todo recibir la coreografía de Mango de parte de Hyuk Jae, de Unyok. Porque la verdad, o sea, como maestro me imagino que debe de ser todo increíble. Pero usted será el experto, usted nos platicará cómo le fue. ¿Cuál fue su experiencia en esta clase que usted tomó? Y tú que mi viejito sabroso, dice Brownie. Claro que sí, el de todas, de hecho. También tuvimos la participación de Shindong en el programa The Door, se estrenó el 5 de agosto. Fue un programa bastante extraño, fue como de pistas, yo no entiendo muy bien cómo estuvo el asunto, pero espero y confío que próximamente pues alguien nos traduzca, ¿no? Porque pues hace falta. También tuvimos la participación de Ryubuki en el host del webtoon Everything Was a Mistake. Titulado, la canción más bien se titula Goodbye. Va a ser una de las canciones que vamos a estar escuchando también en el siguiente bloque musical. Esta canción salió el 28 de julio. Shiwon también participó en el programa Refresh My Soul, que ahí es donde quiero platicar con ustedes un poquito, porque durante la emisión de este programa, pues ustedes saben, Shiwon habló un poquito acerca de sus creencias cristianas, de cómo al inicio de su carrera pues su papá se había negado a aceptar ese camino que él había tomado. Y pues pasado un tiempo el hombre reflexionó y pues actualmente se llevan bastante bien. Platicó acerca de su proyecto que tiene, pues leyendo la Biblia, o que tenía, porque ya terminó de hecho, leyendo la Biblia en YouTube. Y cómo fue que el primer día que tuvo la grabación de estas lecturas bíblicas, pues tuvo un accidente de coche. En el que afortunadamente no le pasó nada, pero dice que sí se las vio negras. Este hombre, la verdad es que vean su compromiso. Digo, todos sabemos que no se debe de hacer, pero este hombre lo primerito que hizo fue, prefirió irse a grabar antes de irse al hospital a revisar. Yo no sé si es de valor, es temerario o es estúpido. Pero al final de cuentas agradezco que no haya pasado nada pues delicado, ¿verdad? En cuestión de su salud. Según él comentó, pues sí fue un accidente algo fuertecito. La gente le insistía en que fuera al hospital, pero pues él realmente no lo hizo. Prefirió irse a grabar. Y pues finalmente terminó ese proyecto de lecturas bíblicas. Que si a ustedes les interesa lo pueden ir a escuchar allá a YouTube, ¿vale? Vientos, gente. Antes de irme, nada más les voy a comentar que Super Junior estuvo en Tailandia y en su viaje allá recibieron bastantes elogios por parte de la prensa. Los miembros, obviamente, pues estuvieron compartiendo en sus canales de YouTube. Hay que mencionar, por supuesto, que los miembros más activos actualmente en YouTube son Ryuki, es actualmente el más activo, junto con Shindong. Siwis también subió contenido acerca de este viaje a Tailandia, a Bangkok, y pues todos han estado compartiendo bastante contenido. Kihyun también estuvo sacando nuevos videos y nuestro Ituk nos por ahí sorprendió con varios lives, ¿verdad? Bien, gente, nos vamos a ir entonces al primer bloque musical. Los voy a marear, yo sé, mucho con información ahorita, porque es un resumen súper rápido y tenemos ya mucha información. Recuerda que este programa es informativo. Si tú, que eres una elf, no te puedes enterar de lo que está ocurriendo con ellos, aquí lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque este programa, esa es la función que tiene. Hacer que te enteres de lo que ocurre semana a semana con cada uno de los integrantes. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que van a hacer? Todo lo que ha ocurrido con ellos, ¿vale? Así es que espero que no te me marees. Siempre, ya sabes, puedes compartir tus opiniones, tus puntos de vista de lo que platicamos y sobre todo fangilear con nosotros aquí en La Nocturna con Suyu. Nos vamos a escuchar entonces el primer bloque musical. Va a estar a cargo, como tú ya escuchaste, de Kihyun con esta versión de Gayagun de Adhohomun. Esta canción increíble, su debut como solista por allá por el año 2014, seguido de Goodbye, la canción que te mencioné que Ryuk pues sacó el día 28 de julio para el host del webtoon Everything Was a Mistake. Espero que disfrutes estas canciones. Después de ello vamos a escuchar Still, de la colaboración de Song Shikyung con Kihyun, y por supuesto voy a agregar uno de tus pedidos, en este caso el de María Rosas, un himno, gente, un himno, Superman, de Super Junior. Un saludo a Cassandra, que ya se conectó. Muchas gracias por estarme escuchando y recuerda que esto es Station K-Pop, estás escuchando La Nocturna con Suyu. Vamos y venimos. Kujaya 고개를 들었어. 세상이 내 것이었던 철없던 시절은 안녕 오늘 바보처럼 그 자리에서 있는 거야 비가 내리면 흠뻑 젖으며 오지 않는 너를 기다려 나는 행복해서 그 손 잡고 걷던 기억에 또 뒤돌아봐 네가 서 있을까 봐 난 모르겠어 네, 안녕하세요. 규현입니다. 모른 척했어 나의 마음을 했어 외면하고 또 숨겨왔어 사랑해 또 다른 이름을 하고선 네 옆에 있길 바랬어 Oh, goodbye. 따뜻해진 밤 공기 어떠니 건강히 지내니 집 앞을 걷다 또 네 생각이 나 아파야 맞는 건데 사람 마음이 신기하지 이렇게 널 떠올릴 때마다 난 말야 아픈 채로 참 반가워 날 바라보던 너 가만히 내 얘기를 듣던 너 그러다 활짝 웃던 너 한순간도 놓치기 싫은 너의 기허비에 나를 기대본다 숨쉬듯 익숙해 오래된 소파에 온몸을 맡긴 것처럼 너를 생각하면 여전히 아늑해 내 생각이 나는지 그럴 땐 어떤 표정인지 별것도 아닌 시시한 생각들 잊어야 좋을 텐데 사람 마음이 이상하지 이렇게 너를 떠올릴 때면 정말 다 잊혀질까봐 겁이 나 날 매만지던 너 가볍게 나에게 안기던 너 어느새 눈을 감던 너 어느 것도 버리기 힘든 우리 시간들이 나를 감싸온다 그걸로 따스해 처럼 포근한 그때 그곳 우리 두 너를 간직하는 일이 내겐 지우는 일보다 늘 쉬워 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Canciones que dan gusto, como no. Superman, uno de los himnos. Me estaba acordando del spot de la temporada pasada del himno, precisamente ocupábamos esa canción. Y, Dios mío, tengo que volver a sacar ese spot para esta temporada. Al ratito se los pongo por si no lo habían escuchado, para que sepan de qué iba. Ya se unió a nosotros nuestra Lilia Zaragoza. Un jabón para usted. Un jabonzote. Un besote, pues. ¿Cómo están sintiendo esta emisión? Platíquenme si les ha gustado al menos el resumen rápido que hicimos del mes de julio. Del trabajo que han tenido los chicos, pues en estos días que no nos hemos encontrado, no nos hemos escuchado o leído, ¿verdad? En estos temas importantísimos como son la carrera de Super Junior. Mi vida depende de ellos, gente. Oye, y cuéntame tú, ¿cómo celebras el regreso de La Nocturna? Yo sé que algunas de ustedes sí estaban esperando el programa, porque en el chat, bueno, en los chats más bien dicho, tenemos un grupo de puras elfas. Pues ahí me estuvieron mucho tiempo pues tratando de convencer de que regresara, ¿verdad? Les comenté que en esta emisión les iba a platicar un poquito acerca de por qué pues andábamos un poco rejegos de regresar con esta emisión, pero pues va a ir con un ejemplo, ¿verdad? A cargo de nuestro líder. Mientras tanto, quiero que tú pues también formes parte de lo que es esta emisión y que convivas conmigo y con Station K-Pop a través de nuestras redes sociales. Platícame tú cómo estás escuchando el regreso de La Nocturna con Suyu. Puedes publicar una imagen o lo que tú quieras, siempre obviamente etiquetando a la cuenta de @stationkpop_radio, donde me digas ¿cómo estás viviendo este regreso a la tercera temporada de La Nocturna? Ay, sí, Corpi, qué aburrido. Bueno, si no quieres, no lo hagas. Pero a las dos primeras personas que lo hagan, pues les voy a dar los primeros bloques del siguiente programa. Es más, mira, para no hacerla de larga, la primera persona que me mande, pues cómo está disfrutando el regreso a La Nocturna, va a tener el último bloque de esta noche, el último bloque musical. ¿Qué es el último bloque? 4 canciones de Super Junior, ¿ok? Si me quieres poner una que no sea de Super Junior, te la pongo, pero vas al final. Y la segunda persona que pues me comparta cómo está viviendo el regreso a La Nocturna, pues ahí así ya le tocó para el siguiente programa abrir la emisión, ¿verdad? Así es que recuerda, estoy esperando tu interacción a través de nuestras redes sociales. Lo puedes hacer en Instagram y lo puedes hacer en Facebook. Recuerda que tenemos 2 páginas en Facebook. Nos encuentras como Station K-Pop y Station K-Pop Radio, ¿vale? Vientos. Vamos a pasar rápidamente a hablar de agosto, el mes más pesado. ¿Por qué? Porque pues tuvimos un incidente no grato que nadie nos esperábamos. Nada de que Super Junior se presentara en Manila con el Super Show 9. De hecho, fueron 2 incidentes, pero uno de ellos resaltó mucho más que otros. Pero antes de ponerme a hablar de cosas tristes, quiero que escuchen esto. Corpi, ¿pero qué es eso tan feo que estamos escuchando? Pues es la participación de Kihyun en el evento del concierto sinfónico de la obra de teatro Frankenstein y Ben... Creo que está mal escrito, que es Ben Howard. Se llevó a cabo este 6 de octubre y pues obviamente nuestro Kihyun como... participante de esta obra de Frankenstein, pues estuvo interpretando junto con algunos de sus compañeros unas cuantas de estas canciones de la puesta en escena. Hay que recordar también que estamos esperando la proyección del musical Phantom. Ya lo tenemos allá en Nueva York, ya se está transmitiendo por alguno de los cines de pues Estados Unidos y de Canadá, pero estamos ya ansiosos porque llegue aquí a Latinoamérica. Estamos esperando que nos confirmen, en este caso, no sé, creo que va a ser con Cinemex. Sí, creo que va a ser con Cinemex, quienes van a traer esta puesta en escena de Phantom. Ya lo queremos. Supuestamente nos confirman que Phantom va a estar llegando para acá, Latinoamérica, Sudamérica, en el mes de diciembre. Así es que nos queda nada por confirmar esta información. Manténganse al pendiente de esto porque, por supuesto, vamos a estar ahí para verlo. Lo necesitamos. Kihyun cantando en un musical es... ¿Quién llegó? Creo que no llegó nadie más, ¿verdad? Ven a todos los programas, es bonito ver cómo le da lata a Corpi. ¿Quién me da lata? No sé quién me da lata, ¿verdad? Pero si es Cassandra, no me da lata. Vientos, fíjense que iniciando el mes de agosto, el papacito chulo de Xiaomi pues celebró su cumpleaños número 46 y nos regaló algunas fotos, pues por si no lo sabías, un dato curioso, en su natal Wuhan. Sí, Show Me es de Wuhan. Y hablando de Wuhan, más bien dicho de COVID, pues para el 3 de agosto nos confirmaba la BLSJ que Siwon nos estaba dando positivo al cobicho, ¿verdad? Y pues por lo tanto no se iba a estar presentando en el Super Show 9 de Manila. Después de esto también nos enteramos que Shindong pues estuvo en el hospital por una lesión en su rodilla, una molestia en su rodilla, que terminó siendo más bien una hernia en el disco, o sea en su columna vertebral, en uno de sus discos, que pues estaba pisando un nervio que le estaba molestando hasta su rodilla. No, pues vaya, para agregarle al costal, ¿no?, que ya traíamos el día 5 de agosto, lamentablemente se confirmó el fallecimiento del padre de Unhyuk. Y pues como todos sabíamos, nos enteramos porque en redes sociales comenzaron a circular los videos pues desconcertantes de toda la situación, ¿no? Vimos que los miembros estaban alterados, que Donghae estaba, o sea, más despistado de lo usual. Vimos a Ituk correr, vimos a Nuk desaparecer del aeropuerto. Y finalmente nos confirmaría la BLSJ casi poquito antes de las 10 de la mañana que pues el padre de Hugh Ye había fallecido y que pues los miembros sí se habían movido hacia Manila y que terminarían pues por hacer un pequeño fan meeting. Los ánimos por supuesto no fueron los mejores, pero pues definitivamente se esforzaron mucho los miembros, dieron lo mejor de sí para pues platicar con la audiencia que los esperaba, ¿verdad? Fue muy difícil para nosotros como fans ver esta situación. La verdad es que muchas de nosotros, desde que empezamos a ver los videos, ya estábamos así como nerviosas de qué pasó, qué ocurrió, no sabíamos. Muchas nos dimos cuenta de la ausencia de Unión, nos dimos la cuenta de lo que ocurría, o al menos un indicio de ello, por la cara del líder, ¿no? Por las fotos que se empezaron a filtrar. El fandom mismo pedía que pues no se filtrara más información para no, pues es alertar, ¿no? De forma pues no adecuada. Pero finalmente pues terminamos con una noticia bastante, pues bastante fea. A partir de ahí, pues el Super Show 9 de Manila, que como te comenté se transformó en un fan meeting, pues terminó por en este caso, reagendarse. Y pues de ahí los miembros estuvieron un poco, pues no se les notó en muchas actividades. Como te confirmaba antes, pues Ki-hyun sí fue uno de los miembros que estuvo bastante activos. Él sí, el día 8 de... ¡Ay! Lilia Zaragoza se acaba de llevar el primer bloque de pedidos, el que termina o va a cerrar esta emisión. Para que me los coloque, por favor, me pone ahí entre estrellitas mi último o mis pedidos para el bloque ganador. Y me pone ahí el listado de canciones, ¿vale? Ahorita, muchísimas gracias por participar, lo vamos a compartir en redes sociales. Dice que está cenando y escuchando el regreso a la Nocturna. Muchísimas gracias por participar. Bien, les comentaba que... Así, que Q iba a estar participando en los días posteriores de esta noticia, pues en algunas apariciones, en algunos festivales. Entre ellos estuvo en el E-Summer Spectacular 2022. ¿Sabe qué dije? Eso. Anda mi chancla. Cuando uno requiere la chancla, nomás no aparece, ¿verdad? Estuvo en el concierto New Festa 2022 y pues participó más bien en el segundo día de este festival, además de en el programa Super Junior, donde además estuvo participando Ituk, Shindong, Wookie y por supuesto él. También conocimos que Shindong, pongan atención a esta noticia, porque nuestro Shindong estuvo filmando una película de baile llamada Waves. Esta película pues tiene como protagonistas a la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Corea. Ya hay un detrás de escena, lo pueden buscar ustedes en YouTube. Todavía no hay información pues grande acerca de esta filmación. Pero pues no nos toca más que esperar. Ustedes se acuerdan que en días pasados platicábamos, creo que fue en una emisión de DJ 13, acerca de lo que podía hacer Shindong, ¿no? Y esta es una de las pruebas de que él, si en algún momento se llega a separar Super Junior, no se va a morir de hambre, gente. Él tiene su productora, ¿eh? Él, como ustedes saben, ya se encarga de muchas grabaciones, ya ha sido contratado como director, entonces pues sí tiene chambita el señor. Aparte, en su canal de YouTube también tiene muchas actividades. Dice Tibera Kuma, corazón es tipo Peña Nieto para los muchachos. Ah, ya sé, ya sé. Yushi nos comenta, esos tiempos fueron tristes, ver a Hugh triste y aún así esforzándose y esa carita triste daban ganas de abrazarlo. Ver también a los demás tristes, qué difícil, pero se ve que Suyu es una familia. Ay, la verdad es que sí, hace 3 días de hecho Hugh Ye subió un último video, pues no un último video, sino más bien un video con su familia completa, incluyendo su papá. Estuvo ausente pues todo este tiempo. Ustedes saben que Hugh Ye también era una persona bastante activa dentro de su canal de YouTube. Pero ver este tipo de videos te hace saber que si bien no es una herida que está cerrada, que sigue latente ahí el dolor, pues es difícil, ¿no? Y uno entiende que pues ahora sí que le costó el derecho, ¿verdad?, para poder subirlo. Entonces, pues con más razón uno quiere apoyar a los chicos. Bien, hablemos acerca de Ituk. Ituk tuvo pues una pequeña entrevista. En esa entrevista terminó compartiendo una... No entrevista, fue un en vivo, perdón. Terminó compartiendo una lectura. Voy a leerla para ustedes, porque de aquí viene algo importante, ¿va? Dice así, para nosotros el amor es, te amé cuando estás feliz, también te amé cuando estás pasando por un momento difícil, te amé cuando brotan las flores, también te amé cuando caen los pétalos, te amé en una noche estrellada y también te amé con locura en la mañana cuando las estrellas desaparecen, te amé desde una calle que toma el sol y también te amé en una noche de verano cuando caía la lluvia, te amé cuando te reías. También te amé cuando lloraste. Te amé cuando los árboles estaban llenos de hojas. Y también te amé debajo del árbol cargado de nieve en invierno. Te amé cuando la brisa primaveral sopla sobre el río. Y también te amé cuando llega la tormenta. Amamos desde el principio. Y amamos hasta el fin del mundo. Para nosotros, el amor era otra vida. Esa era la primera vez que Ituk leía eso en un en vivo. Entonces, pues él comentó que tenía mucho significado lo que acababa de leer. Él lo transcribió lo tradujo de la siguiente forma. Significa que te amo en todo momento, ¿verdad? Creo que los fans suelen decir que su amor es para siempre, ¿verdad? No hay un momento en el que sientas odio. O, si lo hay, puede haberlo, ¿cierto? Creo que hay personas que nos quieren incluso cuando llueve. Cuando cae la nieve, cuando sopla el viento, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no lo van. Creo que es por este tipo de amor de todos que nosotros podemos continuar promocionando. ¿Dónde me quedé? Ok, promocionando activamente desde 2005 hasta 2022 y recibir una gran cantidad de amor sin ser demasiado tensos. Por favor, manténganse saludables siempre. No se enfermen. Cuando te sientas melancólico o triste, o cuando estés feliz, espero que pienses en mí mientras compartimos la tristeza y felicidad juntos. Bien, regresando a lo que él, a la lectura que él compartió, y luego las preguntas, díganme ustedes, ¿ha llegado un momento en el que, no hablando de Super Junior, sino hablando incluso de cualquier otra banda, de cualquier otro grupo, de cualquier otra cosa que a ustedes les guste hacer? ¿Ha llegado un momento en el que ustedes digan, ya me cansé? Piénsenlo, consúltenlo y me platican. Yo les voy a platicar la razón de la cual, por qué yo no quería regresar. Hay veces que uno conjunta lo que más ama con lo que más ama, pero termina no tanto amando. Entonces, cuando yo leí esto, esta parte de Ituk, de ese en vivo, dije, ¿cómo es posible? Y es una de las razones, perdón, por las que adoro demasiado este grupo. ¿Cómo es posible que todas las épocas de mi vida, todos los momentos de mi vida, ellos siempre representen algo? Me pasa algo, parece que ellos también, y lo transforman en música. Entonces, arjonesco. Sí, ya sé, lamentablemente Ricardo Arjona no era quien escribía sus letras. Digo, al menos no las que tenían más éxito, ¿verdad? entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy con esto? Llega un momento en el que a veces cuando amamos demasiado las cosas, terminamos de cierta forma por cansarnos y necesitamos un respiro muy profundo. Tú podrás decir, la nocturna se tardó un año. No fue tanto un año, fue poquito menos, porque incluso hicimos episodios especiales. Pero la verdad es que estaba entre la espada y la pared de saber si regresaba o no. ¿Por qué? Porque ya no disfrutaba los últimos episodios que tuve, ya no los disfrutaba. Pero durante este tiempo fuera dejé de escucharlos, como que dejé de estar muy atenta a lo que ellos hacían y me di cuenta de que no podía. De que de una u otra forma terminaba regresando a ellos y terminaba como que regresando a lo que ellos me hacían sentir. Entonces dije, no, no podemos seguir con esto y terminamos con la tercera temporada, gente. Eso hay que agradecerlo. Definitivamente la música hace mucho por la gente. Entonces, si en algún momento se sienten perdidos o se sienten, pues que no encuentran su lugar, la música les va a ayudar, definitivamente. Bien, pasando a otros temas, vamos a hablar acerca de la participación de Donghae en un nuevo drama. Yo no sé si me estoy equivocando y no es drama y es más bien película, pero ya lo platicaremos después. Porque Donghae pues va a tener un nuevo papel, va a estar interpretando a Wan Gyeonte, sí, yo lo escribí mal, a Wan Gyeonte. Y va a estar acompañado de la actriz Hayun como Jungshim para este nuevo drama que se llama Oh Jungshim. Bien, ¿de qué trata esta nueva nuevo drama? Según esto, el pez va a ser el papel de un tipo pues relativamente feo, nomás le pusieron unos lentes y ya dicen que es feo, que tartamudea cuando habla, pero que siente un amor tremendo por Jungshim. Ella pues parece ser que pues es muy indiferente hacia él. Incluso se da a entender que posiblemente lo trata un poco mal. Pero pues obviamente es su novia, ¿no? Y cuando se da cuenta de que él está hablando con otra mujer, bueno, se dice más bien que es como que está con otra chica, se vuelve loca y es donde empieza toda la trama de amor. Este drama, película, hashtag, no sé qué es, se va a estar emitiendo el siguiente año, así es que hay que estar pendientes para conocer un poquito más acerca de la temática. La verdad es que ya salieron algunas imágenes relacionado a este tema y se ve bastante interesante. Yo no entiendo cómo pueden decir que es medio feo, si el pez no tiene nada de feo, definitivamente no. Hay que esperar, vamos a ver de qué trata. Bien, el 26 de agosto también tuvimos el regreso de Super Trip con Ituk y con el pez. Yo no sé si ustedes están viendo estos videos, yo la verdad es que no. Empecé a ver la primera temporada, esta ya es la cuarta temporada. Ustedes saben que los chicos viajan y pues nos dan tips de qué hacer en esos viajecitos, en esos destinos a los que pues se van a visitar. Y no dejan de lado la parte cómica, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes está viendo Super Trip, pues avísenme, ¿no? Para que me convenzan y así verlo. El 29 de agosto los chicos también estuvieron en el Tokyo Dome con el SM Town Live 2022 Y pues este evento tuvo una duración, no duración, sino que estuvieron ahí presentando este show durante 3 días. Y esto marcó también el regreso de Hugh Ye a el escenario. Yo sé, fue muy poquito tiempo, pero al final de cuentas eso fue su decisión. Él quiso regresar y pues se respeta. Para el mes de septiembre, Donghae se convertiría en la imagen de la campaña de My Friend Nyubu, una fundación infantil que lucha en contra de la leucemia en Corea. En esta ocasión, pues la compañía fabricó muñecos especiales para los niños con cáncer que se encuentran enfrentando un tratamiento en solitario. Se abrió una dinámica para que pues las personas que estuvieran interesadas escribieran además una carta para estos niños, pues con motivo de su apoyo. Hemos estado viendo varias imágenes de Donghae para esta campaña y yo nada más quiero hacerles una pues un comentario. Se acerca el cumpleaños de Donghae, es este día 15, como ustedes saben, 15 de octubre, y yo creo que está compartiendo un mensaje fuerte con estas imágenes que está subiendo, ¿vale? Si no captas el mensaje, pues definitivamente es el apoyo. Okay. La fundación también recibe donaciones, así es que yo creo que sería más servible una donación a este tipo de fundaciones u organizaciones que te la pases gastando en regalos que no tienen, pues que realmente no sabemos si él va a ocupar o no. Sí, era todo lo que quería decir. El 4 de septiembre también nos enteramos de que Kang In actualizó sus historias de Instagram después de mucho tiempo. Aquí quiero hacer otra acotación porque hace un ratito me preguntaba Pisset si es que podía pedir canciones de Henry Lau. Este programa, déjame decirte, mi querido escucha oyente o lo que seas, está dedicado a los 15, ¿sí? Así es que te voy a estar hablando de todos los miembros, de todos, absolutamente todos los miembros. Y pues nada, aquí vamos a escuchar de todos, ¿vale? Para que te pongas trucha y me pidas de todo, porque si no, se nos va. Y por último, para resumir el mes de septiembre, tuvimos a los chicos en Singapur. Empezamos con... No es cierto, todavía me falta septiembre. Bueno, supimos acerca de Pink Lie. Ahorita les platico acerca de ello. En septiembre tuvimos la bienvenida a la pequeña niña de Hangeul, hablando de miembros que ya no están. Ok, no sé qué están platicando en el chat. Ahorita voy a leer. Pero creo que ya se pusieron a platicar de achaques de viejos, ¿no? Pues para eso estamos aquí, para compartir los remedios. ¿Cómo no? 9 de septiembre, bueno, ya les dije, dimos la bienvenida a la pequeña niña de Hangeul y Selena. Ellos compartieron a través de Weibo una publicación que decía: dar a luz a un niño es la experiencia mágica más increíble que he vivido. Amor en estado puro. Muchas gracias a todos mis amigos por sus oraciones de apoyo y bendiciones en los últimos 9 meses. Nuestra pequeña niña ha ganado tantos tíos y tías maravillosos. Muchas gracias a mi familia y a mi esposo, que fue increíble, especialmente durante el proceso de parto. No podría haber pedido más. Amo tanto a nuestra pequeña niña que no puedo contenerlo. Gracias por elegirnos como padres. Siempre agradecida y enamorada de este angelito. Compartieron unas fotografías muy lindas. La verdad es que hubo mucho apoyo a la pareja en este nacimiento. Y pues a todos nos enterneció porque es el primer nacimiento que tiene Super Junior. Ay. Tiene el primer nacimiento y pues todos queríamos bebé, ¿verdad? Y queremos que se casen ya. Cásenlos, por favor, porque nadie casa y tuk. Es necesario. El 23 de septiembre tuvimos a Tuk y Shiwon en un evento. Déjenme decirles cuál fue el evento. Fue una asamblea más bien. Aunque pues sí, de esta asamblea no tengo mucha información, porque fueron más bien representantes y estuvieron hablando de temas pues importantes fuera más bien del entretenimiento, ¿no? Entonces, déjenme ver, fueron... Aparte, el Ituk también tuvo mucho trabajo. Si ustedes se dieron cuenta, evento se llamó World Knowledge Forum 2022 o Foro Mundial del Conocimiento. Itu, que estuvo como moderador en la sesión de conversación con la princesa Haifa Al Saud de Arabia Saudita. La verdad es que yo vi algunos videos de esta, pues de este encuentro, y la verdad es que fue muy muy nutritivo, aparte de que la princesa es elf y les dijo que se fueran a Arabia Saudita para que les dieran mucho mucho muchos regalos. Ya saben cómo son las hermanas árabes con esto de darles a los chicos, bueno, el chiste es que el tema del cual intercambiaron información fue acerca del futuro de los viajes, el turismo y la cultura. Para quienes no saben, nuestro Ituk pues tiene un doctorado en me parece que era algo así como turismo y administración, creo que era administración. Entonces el señor sabe muy bien acerca de lo que habla, ¿eh? Aguas, aguas. No por nada es una persona importante y ha tenido mucho que ver con la formación de eventos de la talla de premiaciones, ¿verdad? ¿Mm? Si no sabes de qué hablo, consulta el episodio pasado de La Nocturna. Ahí hablamos acerca de lo que era el concepto de Gaon, que ahora actualmente es Circle K, y por qué nació. Y Tuk tuvo que ver con eso. En el caso de Shiwon, él fue orador en la Audición Nacional de Emprendimiento, hablando de cómo iniciar un negocio. Eso fue lo que habló. Es que fíjense que de Shiwon casi no hubo tanta información. Creo que todo se lo llevó Ituk con la plática que tuvo junto a la princesa de Arabia. Entonces, yo de Shiwon al menos no me enteré mucho. Sí debe de haber información, pero pues lo que ocurrió recientemente fue lo que más nos llamó la atención. Ya hablaremos de eso en el siguiente bloque. Nos vamos a ir a escuchar ya música, porque ya me aburrí de estar hablando. Ya se aburrieron ustedes también, yo lo sé. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Mystery. Mystery, sí, a todos nos encantó esa canción después de haberla visto en el Super Show. Quien me diga que no fuera de mi iglesia, por favor, no es bienvenido aquí. Aquí no queremos gente santa, ¿verdad? También me pidieron Late Autumn de Kihyun, Don't Wait y A Trap de Henry. Yo regreso con ustedes. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Esta es la tercera temporada. ¡Vámonos! Mystery. 내 story 너만 봐 너만 봐 그리 다르지 않는 자야 우린 분명 좋을 테니 걱정 마 honey 바로 여기 Pull in mystery 쇼윈도 겨울옷을 바라보다 보던 그때로 그래 너였어 날 데리고 나온 건내 주머니 속내 손에 꼭 잡던 소리가 그리워 바람을 마셔보았어 가슴도 보고파 해서 한결 낮은 가슴은 제 전에 돌아가자고 그래 너였어 날 데리고 나온 건내 주머니 속내 손에 꽂 잡던 Don't wait. 속에 놓여진 채 너인 채 yeah. 내게 닿고 싶은데 그저 컴컴한 이 어둠 속에 자꾸 가라앉아 같은 곳에 그곳에 yeah. 네 안에서 점점 난 잊혀져가 내 머물러 있는 네 사랑 안 돼 오나 I'm trapped, I'm trapped. 많은 지쳐가 나 혼자서만 꿈을 꾸고 있나봐. 세게 흔들어 나를 깨워주겠니? 깨워주겠니? I'm trapped, I'm trapped. 난 나를 잃어가 너 없이 나의 이름 조차 기억이 안 나. 이제 네 안에서 나는 놓아주겠니? 놓아주겠니? I'm trapped, I'm trapped, I'm trapped. Oh, oh. 너와 난 이렇게 달라져 가는데 너의 끝이 없는 욕심에 그 욕심에 너라는 세상에 작은 세상 안에 버려진 새 날아갈 수조차 난 없는데 없는데 yeah. 네 안에서 점점 난 약해져 ¿Te perdiste de la emisión en vivo de La Nocturna con Suyu? No te preocupes, ahora podrás escuchar las repeticiones los jueves 11:30 horas, Centro México. Y si todavía no lograste escuchar el programa, puedes hacerlo a través de Internet Archive. En nuestra página principal, debajo de los chats, podrás encontrar las repeticiones de este y todos los programas de Station K-Pop. Descárgalos y llévanos contigo a donde quiera que vayas. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso. Espero, en serio, estoy esperando que no se hayan aburrido ya, porque yo sé que el programa es muy pesado. Es la primera emisión y ya es pesada, gente. ¿Cómo es eso? Y aparte, creo que ando un poco apagada por la cuestión que les decía al inicio, de que andaba un poquito cansada. Pero aquí andamos, aquí andamos. Estoy tratando de ser lo más activa posible. Activa. Ya se nos va Piset, dice que pues tiene trabajillo, vaya con mucho cuidado Piset. Mañana no se olviden de venir a escucharla en punto de las 8 de la noche, hora centro de México, para todos aquellos amantes de las Tailandias. Hay mucha jotería de por medio, así es que 100% recomendado ese programa, definitivamente. Aparte, la voz de DJ Pizet es hermosísima, vengan a escucharla, por favor. Dice Brownie, pensé que hoy era jueves y a las 4 ando entrando a la radio pensando que estaba Cass emitiendo. No, mañana es jueves, mañana va a estar emitiendo Cass con K-Pop Anthems. Y se pone buenísimo ese programa, Iván. Yo espero los martes y jueves con tantas ansias, nomás porque está la programación más chida de la radio, la verdad. Estoy muy feliz de que haya mucha programación actualmente. Así es que los invito también a que se vengan a escuchar, definitivamente. O sea, les va a encantar, dense la oportunidad de escuchar toda la programación que tenemos en la radio. Y pues les recuerdo, ya escucharon el spot, que mañana también, si no alcanzaron a escuchar todo este programa, toda esta emisión, nos pueden escuchar después de la repetición de Todo un Poco, aproximadamente entre las 11:30 y 11:45 más o menos, porque de Todo un Poco tiene como que un horario inexacto para terminar, ¿verdad? La programación de hecho empieza desde las 9 de la mañana con De Todo un Poco, es la repetición. Al finalizar estarían escuchando la repetición de La Nocturna con Suyo por la tarde. Está K-Pop Anthems con Cassandra a las 4 de la tarde. Es un programa totalmente en vivo y se pone buenísimo, gente, buenísimo. Y por la noche tenemos la emisión de Time to Talk con DJ Pizet, una colaboración que tiene Station K-Pop junto con Thank Love, para que se vengan a escucharlo. Que por cierto, manténganse al pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a estar compartiendo información de la colaboración que tenemos con Fan Club y por supuesto de todos los proyectos que está haciendo Fan Club, porque trabaja mucho Doñita Pizet, ¿verdad? Y la verdad que qué orgullo que estén creciendo tan rápido, sobre todo los proyectos que hacen, le meten mucho esfuerzo, perdón, y pues tienen muy buena recepción, así es que Station pues siempre está a la disposición para apoyarlos en todos los proyectos que tengan. Claro que sí. Gente, todavía no terminamos de hablar de octubre, de lo que se nos viene. Hay mucha información de parte de los chicos. Se los voy a comentar lo más rápido posible que puedo para no marearlos, para no aburrirlos, porque ya sé, yo sé que esto es muy pesado. Es el primer programa y ya está muy pesado. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está usted? Le mando un jabonzote. Ahí está. A todas las personas que están conectadas de incógnito también espero que pues puedan decir hola, al menos aunque sea en el chat de WhatsApp. Y pues si no me estás escuchando ni por WhatsApp, uy, pues qué pena, si me escuchas en las repeticiones o si me escuchas a través de Archive, un besote para ti, sabroso, donde tú quieras. qué bregadera. Mientras más noche se hace, más desinhibida se hace la lengua, ¿verdad? Bien, hace un rato estábamos hablando de la confirmación de la participación de Hee-chul en el programa Pink Lie. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es Pink Lie? Pues es un programa de variedad para variar, de amor para variar, entre pues hombres y mujeres para variar nuevamente. En donde van a escoger una mentirilla rosadilla, ¿verdad? Para contarle a alguien. Y que de esta forma se puedan dar cuenta si alguien te puede amar a ti, a tu yo verdadero. La verdad es que no me queda muy claro cómo es el concepto, pero ya salió el primer episodio. Ya lo encuentran incluso con subtítulos, me parece que están en inglés. El tema, pues lo que busca es generar inquietud acerca de los prejuicios del amor y si es posible o no que la gente se pueda enamorar de una persona mentirosa. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero sí, con todo esto de la mentiría, Rosilla, pues hay o no, existe o no el amor verdadero. Vamos a ver qué tal va este programa. La verdad es que suena interesante, pero no lo sé, Rick. Solamente lo voy a ver por Hee-chul, no por nada, sino más que por Hee-chul, porque pues uno apoya, ¿verdad? Sí, mañana no falta en el programa de Pizet de Time to Talk porque es una emisión especial. Va a ser muy especial, yo lo sé. Ok, llegó el Inge. no empiece, Inge, siendo en los programas, ok. Ya, ya se andan peleando, o sea, ni me ponen atención, no hay pedo. Mientras hablemos de octubre. Octubre porque Gijón ya se presentó en el festival de la Universidad de Kyunghee, donde pues él de hecho se graduó. Este es un festival en donde estuvo presentando Time With You, Sorry Sorry, Flying Deep In The Night, The Moment My Heart Flinch y At Hua Hua Moon. Y hablando de Sorry Sorry, tengo que darles un anuncio para las personas que no están dentro del grupo de la Alpha Legión, porque finalmente ya tenemos una versión remasterizada de Sorry Sorry. Ya podemos ver sus caritas. Ya podemos distinguirlos. Ya podemos ver bien sus expresiones. Perdón, no sé qué estoy diciendo. En este video que pues fue lanzado. ¿Cuándo lo lanzaron, gente? No, pues no me acuerdo qué día lo sacaron, pero pues ya tenemos el MV nuevamente publicado. El lanzamiento original de Sorry Sorry fue en el 2009 y pues este forma parte de un proyecto que pues fue anunciado en la conferencia del SM Culture en no me acuerdo qué fregados más era, pero el proyecto pues precisamente se llama así, SM Remastering Project, Remaster MV, así se llama. Okay. Entonces, yo estoy esperando ansiosamente que me remastericen Bonamana o Mina, como ustedes quieran llamarlo, para mí es Mina. Porque, oigan, ese video me encantaba muchísimo. Y es uno de los que me da coraje no poder ver sus caras. Pero bueno, lo necesito, gente, lo necesito. ¿Qué nos depara? Ah, perdón, discúlpenme, antes de otra cosa. Recuerden que tenemos una dinámica. Solamente una persona ha participado. ¿Tú no estás celebrando como de ninguna forma el regreso a la nocturna? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? No te creas. Cuéntame a través de redes sociales cómo es que estás celebrando o escuchando el regreso de la nocturna con suyo. Si estás cenando, si estás acostado, si estás lo que sea que estés haciendo, compártemelo en nuestra cuenta de Instagram, @stationkpop-radio o cuentas de Facebook, Station K-Pop y Station K-Pop Radio. Ya regalé un bloque de pedidos para cerrar esta emisión. Me falta un bloque para abrir la siguiente. Así es que si tú eres la segunda persona que me publica acerca de esta dinámica o vaya participando en esta dinámica, pues te ganas el segundo bloque ganador. ¿Cuáles son los eventos futuros? Para variar también, ¿qué eventos futuros tenemos? Los más próximos es el evento de K-Pop Camp Global, que se va a estar llevando a cabo el 15 y 16 de octubre en Los Ángeles, California, en donde se va a estar presentando todo Super Junior y además otros artistas como Monsta X, Sky, Icon, Bam Bam, Zion T, Somi y Lapilus. Van a estar ahí los chicos 15 y 16 de octubre en Los Ángeles, California, para el evento Camp Global. También Gijón ya fue confirmado como uno de los artistas que se van a presentar en el Blue Spring Festival el 23 de octubre en el Incheon Moonhak. Esto va a ser, bueno, de hecho las ventas ya se empezaron a vender. El 23 de octubre, te recuerdo, va a ser la presentación de Gijón como uno de los artistas del Blue Spring Festival. Además, ya nos confirmaron, perdón, que nuestro Ryewooki va a tener un regreso con un concierto especial en solitario en Japón titulado Special Life Autumn Party. Ya se vendieron también entradas desde el 25 de agosto. Van a ser pues tres presentaciones en dos fechas, el 2 y 3 de noviembre, en el Tachikawa Stage Garden. El motivo de este concierto, pues en comparación del primer concierto que tuvimos, es que ya no va a llevar el tema de la primavera, sino que en esta ocasión hará un live especial con la temática de fiesta de otoño. Entonces, Ryewooki está de regreso con el Special Life Autumn Party, un concierto que va a estar realizando para Japón. Estoy feliz de tener a Ryewooki de vuelta. Y de hecho, hoy les quiero recomendar una canción, un remake, una nueva versión que pues él ha sacado. Esta canción pues fue publicado en el 2021. Es el OST del anime My Name. La canción se llama Oh My Gosh. Oh My Gosh, creo que así se llama. Está en japonés. Ahorita les voy a pasar el enlace a través del chat para que lo escuchen, por si tú no tenías la oportunidad de escucharlo anteriormente, o si no sabías que existía, pues ahí te lo voy a dejar. Igual te lo voy a estar colocando en el bloque musical, en el último bloque musical, para que la disfrutes conmigo. Este ya va a ser, de hecho, mi última intervención. Son 10:21 y como siempre la nocturna pasándose más de las 2 horas, ¿verdad? Como si no fuera poco. Además ya se me está yendo la gente. Me voy a dar prisa, ya, no voy a hablar más. También nos enteramos, bueno, ya lo sabíamos, de hecho ya era una noticia que se venía hablando desde como febrero, marzo más o menos, en la que nos confirmaron que nuestro ITUC, perdón, iba a tener un nuevo programa en la TV japonesa. Este programa se va a llamar algo así como El viaje solitario de ITUC, y pues ITUC estuvo grabando este programa desde el año pasado, y lo vamos a ver disfrutando de atracciones locales, comida gourmet y lugares famosos allá en Nagasaki. La emisión es el 17 de noviembre y pues obviamente va a ser transmitido a través de la televisión. Además, Super Junior fue seleccionado junto con Stray Kids por Lotte Duty Free como embajadores o modelos para capturar los corazones de los fans globales más allá de Asia. ¿Qué es lo que pretende Lotte Duty Free? Pues tomar a Super Junior como grandes exponentes de la ola coreana, y seres representativos del K-pop para llevarlos a pues más allá de Asia a través de su marca, y que promocionen, diversifiquen y se vayan y apunten a diversos sectores del mercado del sudeste asiático. Así es que vamos a ver, de hecho ya tuvimos un video de presentación por parte de Super Junior en donde se presentan para la marca. Recordemos que anteriormente ellos ya habían sido pues caras de esta marca, de este, pues no sé si llamarlo centro comercial, porque es más bien un centro comercial, del 2013 al 2019, y después de ahí pues ya no tuvimos renovaciones de contrato por aquello de la pandemia, ¿verdad? Pero nuevamente ellos van a ser cara de Lotte Duty Free, y pues como ya lo dijeron ellos mismos, son representantes de la ola, y como saben que tienen gran impacto fuera de Corea, pues están utilizando su imagen para llegar más allá con su marca hacia la gente. Claro que sí. Vamos a platicar rápido. ¿Dónde estuvo Super Junior en días pasados? Pues ellos estuvieron en Malasia para el Super Show 9, que por cierto también nos enteramos que agregaron ya 2 nuevas fechas para Hong Kong. Van a estarse presentando en Hong Kong. También supimos que Shin Dong estuvo presente junto a JYP en pues un challenge. Esto como parte de las promociones de Group Back, esta canción que es lanzada por Don JYP. ¿Qué es lo que está haciendo Shin Dong ahí? Pues bueno, aparte de estar participando con Don JYP, parece ser que sí va a participar como tal en las promociones de este video. Ya lo está haciendo como parte del challenge que han estado compartiendo en redes sociales. Y pues la verdad, como yo les dije cuando salió esta información, yo no era una colaboración que me esperaba, para nada lo vi venir, pero está cool, ¿eh? Hay que apoyar muchísimo a Shin Dong con esta colaboración. La verdad es que está muy, muy, muy interesante. Y pues nada, hablemos también acerca de nuestro Gihyeon, porque como les digo, es uno de los miembros que más trabajo ha estado teniendo. Como resumen, ya les platiqué acerca de lo que es el musical de Phantom, que ya se estaba transmitiendo allá en América del Norte. Lo estamos esperando para acá, para América del Sur. Ojalá nos los traiga el cine. Oh, me encantaría, por favor, ver esa puesta en escena. La verdad es que los musicales de Gihyeon y de Ryuk son algo que estoy esperando. Así es que lo necesito ya en mi vida. Platicamos también acerca del concierto sinfónico en el que estuvo presentándose, pero me faltó platicarles acerca del show Indonesia's Got Talent, en el que se presentó el pasado 3 de octubre. Super Junior pues obviamente se tomó fotografías ahí con los presentadores. Y por si ustedes no lo captaron o no se dieron cuenta, ahí está Rosa, esta chica con la que el año pasado, antepasado más o menos, se firmó un contrato por parte de SEM para colaborar junto con Super Junior. De hecho, estábamos esperando una canción colaboración, si la tuvimos. Fue en un video donde estuvo participando, me parece que fue Don He, y no me acuerdo quién fue el otro, pero fue Shindong también el director. Y pues ahí Rosa estuvo presente en este programa Indonesia's Got Talent. Gijeon estuvo participando, no me acuerdo cuántas canciones cantó, la verdad. No me pregunten mucho acerca de ello, pero pues incluso bueno, lo promocionaron como invitado especial. Obviamente cantó, claro está. No sé si participó como tal en el panel, no lo creo, pero pues tuvimos mucha interacción con los participantes, los jueces del programa. También estuvo participando en el K-Culture Festival 2022, presentando la canción At Hua Hua Moon. Lo mismo, lo vimos con la colaboración con la fundación Meeting Becomes Art, con el músico tradicional Kim Bo-kyung, quien estuvo acompañándolo en el Gayagum interpretando At Hua Hua Moon. También lo tuvimos en el programa Hidden Singer No. 7, donde pues fue eliminado en la tercera ronda, pero se puso buenísimo ese programa, gente. Yo he tratado de encontrarlo completito, porque se puso buenísimo. Estuvo junto con Unhyuk, con Ryuk, con Changmin, con Mino y con Suho, y ellos tenían que participar para adivinar quién era el verdadero Gijeon. Hagan de cuenta que le pusieron a varios tipos que cantaban igualito que él, y estos vatos, o sea, los famosos, el Ryuk, Unhyuk, Changmin, Mino y Suho, tenían que adivinar quién de ellos era Gijeon. Estuvo bastante divertido porque al inicio sí se sacaron de onda, porque los otros que pusieron a cantar cantaban igualito. Es bastante curioso cómo las voces a veces no suenan muy familiares. Hablando de nuestro Henry, pues él también estuvo encontrándose con la cantante Rosa, además de quejarse, ¿no?, de que Gijeon se estuvo tomando la foto con ella, pues tuvo una videollamada con Gijeon. Y pues ya saben, Henry no se deslinda como tal de la relación con Super Junior, lo mismo que Show Me, que mi Show Me también se estuvo presentando en un festival, cantó The Lonely Flame, que les sigo pidiendo por favor que apoyen esa canción, porque tiene más dislikes que likes, sigue todavía con ese problema. Y Show Me es una parte importante también de Super Junior, aparte está hermoso, está hermosísimo. Super Junior también estuvo en Singapur, ahora... ya les había hablado de ello, pero no, mejor ya no les hablo, porque si no me voy a tardar más tiempo y pues ya se nos vino encima. me está faltando hablar de Ituk y de Siwon. Vámonos primero a hablar de Siwon, porque es lo que más nos interesa. Y es que lo que todo mundo trajo a Siwon en boca el pasado 6 de octubre por la fiesta que tuvo la marca Cartier. Innegable decir que estuvo súper elegante, pero obviamente tenemos que mencionar el chismecito de Siwon con Jisoo de Blackpink. Digo, a final de cuentas fueron súper absurdas las reacciones que tuvieron las fans, muchas fans de hecho, diciendo es que como que ya los casaban, ya los veían con hijos y toda la madre y media, ¿verdad? Pero la situación no es esta, gente, la situación es que lo estamos viendo por primera vez interactuar con una personalidad femenina fuera del trabajo. Bueno, en parte. Y se le vio cómodo. Y eso es genial. O sea, ya quiero que se case. Me urge que se case. No con Jisoo tal vez, pero... empezamos a ver este tipo de comportamientos, va a ser muy bueno. Piénselo de manera positiva, porque significa que ya están en proceso de cumplir aquella apuesta que durante el 2021 o 2020 se llevaba a cabo, ¿no? Entonces... me gustó mucho ver esta interacción, independientemente de todas las mensajes que sacaron los medios. Me interesó mucho ver la interacción que tuvieron estos dos, porque la neta se ve que, bueno, para nadie es, por supuesto, algo, información oculta, ¿verdad? De que los idols así se llevan, pues entre ellos, ¿no? A pesar de que son de agencias diferentes, en algún momento coinciden y pues tienen que conocerse, ¿verdad? Entonces, no sobre reaccionemos sobre este tipo de interacciones que tienen, porque pues, ocurre, ¿no? Bien, también Shiwon estuvo formando parte de la portada de la revista Legend del mes de octubre y oh my god, qué imágenes. Si ustedes no las han visto, ahorita les voy a dejar ahí el enlace en el chat para que no se lo vayan a perder, vayan y lo observen de pies a cabezas al hombre, porque wow, oh my god, ahí ya, ahí está, ya se los mandé. De nueva cuenta también ha sido elegido como embajador de la marca CNN Apparel, una marca de moda innovadora y de calidad inspirada en la marca de noticias número uno del mundo, CNN. Híjole, hablemos de Love is for Suckers. Este nuevo drama de Lee Dae-hee y Choi Siwon, que por cierto tuvimos el día 5 de octubre la presentación del drama, se ve muy interesante. Este drama es un romance de supervivencia real entre Woo Yoo-ryung y Park Ye-hoon, quienes han sido amigos durante 20 años. Comienzan a experimentar repentinamente, yo no digo que repentinamente, ¿verdad? Pero comienzan a experimentar sentimientos románticos el uno por el otro después de encontrarse inesperadamente como la directora de producción de un reality de citas y un miembro del elenco del programa. En primer lugar, Lee Dae-hee interpretará a Woo Yoo-ryung, la PD de 10 años que está desesperada por trabajo y amor. Woo Yoo-ryung se enfrenta a una crisis en la interrupción de cualquier programa que tenga en sus manos, por lo que comienza a trabajar aún más apasionadamente después de hacerse cargo del loco programa de citas Kingdom of Love. Choi Siwon, que interpretará el papel de Park Ye-hoon, un cirujano plástico que ha perdido interés tanto en el amor como en el trabajo, es amigo además del vecindario y vive en un piso diferente del mismo edificio, o sea, curiosamente, de Woo Yoo-ryung. Park Ye-hoon acepta protagonizar Kingdom of Love para ayudar a su amiga Woo Yoo-ryung a enfrentar la decisión de su vida. El equipo de producción compartió: Lee Dae-hee y Choi Siwon, quienes tienen habilidades de actuación sólidas y efectos visuales magníficos, están mostrando actuaciones sobresalientes y apasionadas mientras se transforman en Woo Yoo-ryung y Park Ye-hoon. Esperen con ansias el nuevo drama romántico en que los espectadores se sumergirán sin dudarlo este otoño del 2022. Ya se empezó a emitir, de hecho el 5 que tuvimos la presentación del drama fue también el estreno. Está saliendo los días miércoles y jueves en un horario de las 9 horas de Corea. Son 16 episodios y donde lo puedes ver, si es que no te lo quieres perder, lo puedes ver a través de Viki. Ya te soluciona el problema. Ya deberías de tener el primer episodio, los primeros dos episodios. Ya en esta semana se supone que se están transmitiendo los segundos episodios. Los segundo par, más bien, segundo par. Bien, hablemos de Ituk rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Bueno, ya sabemos que el 7 de octubre fue parte del MC, como parte del MC, perdón, del K-Concert. Esto se llevó a cabo en el estadio Yamshil el 7 de octubre. La verdad es que lo vimos hermosísimo, como siempre, súper, súper sonriente. También lo vimos como MC de The K-Culture Festival. Y recientemente se le vio filmando un show, no sabemos de qué, en los bosques de Seúl. A otros que vimos filmando también, curiosamente, y que se me andaba olvidando, pero no tanto porque pues no se me puede, porque hashtag Pyeongnim, es el Eunhye. Porque ellos, como ustedes saben, se fueron a Bali, lo dieron a conocer en las emisiones de The D&E Show y pues ellos supuestamente se fueron a grabar. No me voy a poner de Lulu en este momento, no, ya me puse suficientemente de Lulu en el grupo, ya dije todo lo que tenía que decir y todo lo que pensaba y sospechaba. Y ahorita nada más me toca informarles que se fueron a grabar un programa que la neta no me acuerdo cómo fregado se llama, pero que pues no nada más las buildings ni el público en general, sino también algunos miembros y el hermano de Jason pensaron que se encontraban en otro tipo de situación. Hasta ahí es todo lo que voy a decir. Si usted está interesado en que yo platique más acerca de esto, pues no me haga el feo, ¿verdad? No me haga el feo y puede que me abra, puede que me abra. Dice Tiber Akuma, mientras JYP no me lo explote, no me enojo. Dudo mucho que lo vaya a explotar. Dice Piset, mis vecinos decidieron que era buena idea salir a jugar con su perro al patio del lado de mi ventana. ¡Híjole! Duda, entonces no cantó Shin con JYP. Pues todavía no sale la canción completa. Hasta el momento solamente tenemos un pequeño video performance de un minuto. Así es que estamos esperando que pues salga como tal una versión completa, ¿vale? Donde le hubo un señor como que le hizo el feo a Kihyo. No sé de qué me estás hablando, Yushi. Corpi Cloud, donde Wookie quería cantar y se regresó. No entiendo. Por cierto, ¿vieron cómo quedó Henry después de la picadura de zancudo? Sí, sí, definitivamente Henry se fue a sus redes sociales, a Weibo, a Twitter, a Instagram, y en todas publicó una mentada de madre para el zancudo. Shiwon y Jisoo y Shiwon y Yidi. La verdad es que Shiwon y Yidi, o sea, todos sabemos la relación que tiene Super Junior con Big Bang. Así es que pues no era nada raro, no fue nada fuera de este mundo, ¿verdad? Aparte, pues Don Gidi, súper icónico, ¿verdad? Dice Brownie, yo también quiero una boda, urge. Ya, ya me les voy, gente, ya. Esto, con esto yo ya termino la emisión del día de hoy. Espero que no se les haya hecho pesado el programa. Yo sé, fue mucho resumen. La siguiente semana ya les voy a hablar un poquito más de un miembro en específico. Es un trabajo que me he tomado muy personal porque ya me di cuenta de que la gente aquí no sale apreciar ni conocer lo que es el verdadero talento de los artistas. Vamos a hablar la siguiente semana de nuestro Henry Lau. Vale, pues Lilia dice que ya se nos fue, que su internet se puso nena, ya no alcanzó a escuchar su bloque final, pero posiblemente lo va a escuchar mañana en la repetición, hoy jueves si me estás escuchando en la repetición, o bien en Internet Archive si es que lo vas a escuchar allá. Ya me les voy, gente, muchísimas gracias por haberse venido a escuchar. Espero que la siguiente semana pues ya esté menos pesado el programa, que ya podemos tener un poquito más de interacción y más faneo, porque nos hizo falta el día de hoy. Nos vemos, se quedan escuchando el último bloque musical, no sin antes recordarle venirse a escuchar el día de mañana la repetición de todo un poco a partir de las 9 de la mañana, terminando hasta la repetición de la nocturna. A las 4 de la tarde tenemos K-Pop Anthems y a las 8 de la noche tenemos Time to Talk. Viernes no se pierdan, a las 8 de la mañana la repetición de Hora Corazón, 9 de la mañana la repetición de K-Pop Anthems, a las 11 de la mañana la repetición de Time to Talk y a las 8:30 Sótano Turro, que por cierto DJ Yesillo tiene una dinámica con ustedes, para los que estén interesados. Yo todavía no les publico la información en Instagram, lo siento, es que he tenido mucho trabajo. Pero si quieres participar, pues puedes hacer una calaverita literaria con el tema de Yesillo, su programa, la radio o algún otro escucha o DJ, quien tú quieras, pero debe de cumplir con eso, ¿vale? Si te animas a hacer tu calaverita, la recepción es pues hasta el día viernes, de hecho. Hasta el momento nada más tenemos una, así es que anímense, bandita, porque DJ Yes y yo sí entrega regalos y sí los entrega hasta donde sea. Así es que yo les sugeriría que participaran, ¿va? Bien, me paso a despedir, se quedan con el último bloque musical. Van a escuchar Hot Babe, Closer, The Crown y Magic. Muchas gracias por venirme a escuchar, espero que lo hayan disfrutado. Lo siento si quedó muy pesado, lo siento si se aburrieron. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Espero la siguiente semana ya venir más tranquila, ya vamos acorde con la información. Así es que ya nos tocará, ahora sí, hacer el trabajo sucio. Y muy sucio. Vámonos pues a escuchar esto. Muchísimas gracias por haberme venido a escuchar. Te agradezco mucho que pases una bonita noche. Espero que vengas a escuchar el resto de los programas. Y no me queda nada más que mandarte un fuerte beso y abrazo. Y pues nada más, pórtate mal, invítame, Charito, cuídate. Bye bye. I'm a bad boy, so 教えてよ Yeah, so no 目と目が合った瞬間 君の瞳の奥へ 落ちてく 今更戻れない 迷路の中 Would you be my babe tonight? Hey, come on, my lady Hey, hey. ジリジリと燃やすように baby hot digging digging ya call firefighter 赤い消防車 真っ赤な lips チラチラと君を見てる 熱くなるほどに怒る視線 溶け落ちる ice cream oh yeah happy ending 超mellow yeah 目と目が合った瞬間 君の瞳の奥へ 落ちてく Would you like here with me? Yeah. 날 것처럼 벅찬 이 기쁨 뜨거워진 내 맘 닿긴 잠은 네 맘을 지새 드디어 허락되는 시간 날 꿈 이젠 끝이 없어 close up